Llegó Navidad. ¿Y qué has hecho tú? Termina otro año y el nuevo empieza ya. Llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que sea muy bueno! ¡Sin miedo y en paz! Llegó Navidad y es noche de amor. Ricos y pobres en un solo corazón. ¡Feliz Navidad! A blancos y negros, amarillos e indios, que vivan en paz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que sea muy bueno! ¡Sin miedo y en paz! Llegó Navidad. ¿Y qué hicimos todos? Termina otro año y el nuevo empieza ya. Llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Que sea muy bueno! ¡Sin miedo y en paz! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Feliz Navidad! Emprendieron su viaje la Virgen y San José. Según costumbre tenía de empadronarse en Belén. La Virgen va encinta, larga es la jornada. Vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. Pastores, venid, pastores, llegad y adorar al niño, adorar al niño que va a nacer ya. San José, pídele admitan, aunque sea en un pajar, por estar la noche fría y no poder caminar. Pastores, venid, pastores, llegad y adorar al niño, adorar al niño que va a nacer ya. Salieron de la ciudad en los campos a recorrer, porque un posadero infame no los quiere recoger. Hallaron refugio María y José en un pobre establo, en un pobre establo, portal de Belén. A las 12:45 San José fue a buscar leña para abrigar a la Virgen, porque de frío se hiela. Cuando San José encendió la luz, se encontró nacido al niño Jesús. San José llora de gozo y de esta suerte decía: cuando he merecido yo ser esposo de María. Pastores, venid, pastores, llegad y adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. A tu bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. A tu bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Ha nacido en un portal, el niño que es tan humilde, ha nacido en un portal. Caramelos y dulzainas, todo lo que ríe el niño se lo cuentan las cucañas. A tocar a panderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar villancicos. En el campanario, las dos en el campanario, el pollo en el asador, el turrón en el armario. El señor juraba misa, el señor juraba misa, hoy como es fiesta tan grande, hoy estrena la camisa. A tocar a panderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar villancicos. Mire usted, doña María, antes que venga la noche va a nacer el nuevo día. Como dos y dos son cuatro, como cuatro y dos son seis, como seis y dos son ocho, ocho y ocho, 16. Y a tocar a panderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar villancicos. Cucurucho lleno de castañas, Navidad, noche de besos de tela de araña, Navidad, la abuela con su toca azul marino, Navidad, las casas aromadas con roscos de vino, Navidad, las sillas puestas de los que cayeron, Navidad, raíces para los nuevos viajeros. Navidad, figuras de un portal siempre más viejo. Navidad, silencio al dar las 12 ante el espejo. Si no fuera por las luces de neón, por los recuerdos que rescatan mi ilusión, no había diciembres para creer en ti. Y si no fuera por la escarcha de papel, por esa estrella y ese niño de Belén, no habría motivos para brindar por ti. Bendita y maldita Navidad, maldita y bendita Navidad, con su eterna canción, un año sin amor, un día para amar. Navidad, Jerusalén envuelta en puras llamas. Navidad, ni sana hoy, ni sanará mañana. Navidad, Adán matando cada día a Eva. Navidad, de niños que no tienen quien los quiera. Navidad, la guerra santa, guerra por dinero. Navidad, pateras llenas de angelitos negros. Navidad, la calle, el reino de los sin papeles. Navidad, de los sin techo buscando pesebres. Si no fuera por las luces de neón, por los recuerdos que rescatan mi ilusión, no había diciembres para creer en ti. Y si no fuera por la escarcha de papel, por esa estrella y ese niño de Belén, no habría motivos para brindar por ti. Bendita y maldita Navidad, maldita y bendita Navidad, con su eterna canción, un año sin amor, un día para amar. Navidad, aquí acaba por hoy el cancionero. Navidad, mañana volverá el tamborilero. El tamborilero, el tamborilero, el tamborilero. La esperanza, un destello azul, en nuestras fuerzas hay un haz de luz. Nace un nuevo sol esta Navidad, protege a todos igual por igual. Presagio en las olas del mar, es un mensaje de calor de hogar. Luces de algodón flotan sin parar, se lleva el frío, crece la bondad. son esos sueños que no pasarán. Puedes sentirlo, no tropezará. No más soledad, no más ansiedad. La paz naciente nos acunará. Un nuevo día llegará, porque el mundo espera un cambio. Y llegará para convertir la tristeza en felicidad, el rencor en amor, las guerras en paz, y la miseria y el sufrimiento serán realidades para olvidar, por siempre, jamás. Así esperamos ese nuevo sol. Hoy es un sueño desde el corazón. Esa fuerza va en cada ilusión y se renueva cada Navidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante. No puedo abrir, no sé algún tunante. Mi esposa es María, que es reina del cielo, y madre va a ser del divino Verbo. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los paritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa por Navidad. campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, qué hueva me traéis. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, qué nueva me traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al Hijo de Dios. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, qué nueva me traéis. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, qué nueva me traéis. Qué lindo es dormir feliz y soñar, y tu ilusión se hará realidad. Santa Claus esta noche vendrá. Él sabe muy bien que te portas bien y te traerá lo que pidas o más. Santa Claus is coming tonight. Y cercano el cielo está, y de nube en nube va, cargado de regalos que al mundo quiere dar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Santa Claus de noche vendrá. Santa Claus is coming tonight. Mañana es tarde, esta fuerza, este cariño no se puede terminar. Ahora canten, siempre canten, porque en vida este cariño nos debemos demostrar. Ahora canten, mañana es tarde, esta fuerza, este cariño no se puede terminar. Ahora canten, siempre canten, porque en vida este cariño nos debemos demostrar. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Suenen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo cantan muy contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Venite, venite, todos soy triunfantes. Venite, adoremos al Hijo La blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo

llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Que sea muy bueno! ¡Sin miedo y en paz! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. ¡Feliz Navidad! Hermoso que el sol. Noche de paz, noche de fe, despertar que un Belén de María un rosal floreció. Y el portal se ilumina en su honor. Alabar al Señor, porque es el Hijo de Dios. Quieren ver a su rey.